Al pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó. En el Calvario allí pagó por ti, por mí. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pues Jesucristo se ofreció por ti, por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero Señor, fuente viva de amor, que nos llena de gozo eterna. Solo y triste allí en la cruz, mi buen Jesús agonizó, su vida él la ofreció por ti, por mí. Por nuestra maldad, un abismo se abrió, alejados de y privados de paz. Pero gloria al Señor, fuente viva de amor, que nos llena de gozo eterna. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pues Jesucristo se ofreció por ti y por mí. Por ti y por mí.